Había una vez un país muy asustado. Unos señores malos destruyeron todas las cosas que ayudan a espantar al miedo. Cosas como, por ejemplo, cuentos, canciones, colores, historias, los pensamientos lindos. Estos señores tenían gorra, anteojos negros y eran como monstruos, pero existieron de verdad. Yo creo que para los alumnos hoy debe ser difícil entender que un gobierno tuviera como una de sus principales metas quemar los libros, todos los libros. Libros de María Elena Walsh se prendían fuego, la planta de Bartolo se prendía fuego, el Principito ardía en una hoguera. Los libros más bellos eran prohibidos y quemados junto a la quema de una sociedad. En aquel momento el sistema educativo en sí tenía más instancias desde los niveles de dirección, de control de lo que uno hacía o podía hacer en el aula, que de asesoramiento en la manera de enseñar y qué enseñar. Las directivas que mandaban del Ministerio de Educación de la Nación, que llegaba a las escuelas, decían: conozcamos a nuestro enemigo. Había un operativo que se llamaba el Operativo Claridad, Operación Claridad, algo así, donde daba indicaciones para detectar subversivos en las escuelas y estar atentos al material que utilizaba para no, porque fomentarían conductas rebeldes en los alumnos. En esas directivas que llegaban a los directores para que controlen, que decían de encontrar al enemigo, decían arrancar de raíz la subversión.